¿Qué tal? Muy buenos días. Cada mañana me siento feliz porque el Señor me regala su aliento de vida y me permite compartir contigo estas lecciones. Hoy martes 26 de enero estudiaremos La vara de la ira de Dios, Isaías capítulo 9 versículos 8 y capítulo 10 versículo 34. Repasemos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Esta parte explica Isaías capítulo 9, versículos 1 al 5, que predice la liberación del pueblo lúgubre y angustiado, que había confiado en el ocultismo y había caído presa de la conquista y la opresión militar. Tú quebraste el cetro de tu opresor, como en el día de Madián. Isaías capítulo 9, versículo 4. Lee los sufrimientos del pueblo de Dios según muestran los versículos anteriores. Compara con las maldiciones en Levítico capítulo 26, versículos 14 al 34. ¿Por qué castigó Dios a su pueblo por etapas y no de una sola vez? ¿Qué indica esto acerca de su carácter y sus objetivos? Si Dios hubiera querido destruir a su pueblo, podría haberlo entregado a los sirios de inmediato. Pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Como en el periodo de los jueces, Dios permitió que el pueblo de Judá y el de Israel experimentaran algunos resultados de su insensatez, para que pudieran entender lo que estaban haciendo y tener la oportunidad de tomar una mejor decisión. Cuando persistieron en el mal y endurecieron su corazón contra él y los llamados que les hizo a través de sus mensajeros, retiró aún más su protección. Pero ellos continuaron rebelándose. Este ciclo se repitió en una espiral descendente hasta que Dios no pudo hacer nada más. Lea Isaías capítulo 9, versículos 8 al capítulo 10, versículo 2. ¿De qué pecados es culpable el pueblo? ¿Contra quién los cometió? ¿Quién es culpable entre ellos? Lo que vemos aquí, al igual que en toda la Biblia, es la realidad del libre albedrío. Dios hizo libre a los seres humanos. Era necesario, de lo contrario nunca podríamos amarlo verdaderamente. Y la libertad implica la opción de hacer el mal. Y aunque vez tras vez, Dios busca atraernos hacia Él, revelando su amor y su carácter, también nos permitirá enfrentar el fruto de nuestras decisiones equivocadas. Es decir, el dolor, el sufrimiento, el miedo, la confusión y demás. Todo para ayudarnos a comprender en qué terminamos al alejarnos de Él. Y sin embargo, aún así, con frecuencia, estas cosas no logran que la gente se aparte del pecado y acuda al Señor. El libre albedrío es maravilloso. No podríamos ser humanos sin eso. No obstante, hay de quienes lo usan mal. ¿Cómo ha usado Dios el sufrimiento en tu propia vida para alejarte de una dirección equivocada? ¿O tal vez todavía no entendiste el mensaje? Que tengas un excelente día. Te espero mañana en un encuentro más con nuestro Dios. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.